Conclusiones, los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Vamos a comentarles que Roberto Quiroz tuvo un gran fin de semana, una gran semana en realidad, y se coronó campeón en el torneo de San Petersburgo en Rusia. El ecuatoriano Roberto Quiroz junto al estadounidense Christopher Eubanks se consagraron campeones en la modalidad de dobles en el ATP Challenger de San Petersburgo el pasado día sábado 6 de marzo del 2021. La final se disputó ante los holandeses Jesper de Jong y Sven Verbeek. La dupla ecuatoriana-estadounidense fue superior y contundente y se impuso en dos sets por 6-4 y 6-3. Actualmente el tenista ecuatoriano ocupa el puesto 251 en el ranking ATP de dobles. Esta fue la segunda participación de Quiroz en un cuadro del ATP de este 2021 y la primera en el cuadro de dobles. La última fue en enero cuando se eliminó en cuartos de final individualmente en Delray Beach, así que gran resultado para Roberto Quiroz, que sigue ganando experiencia, sobre todo sigue mostrándose interesante en el mundo del tenis y por qué no seguirnos ilusionando con que pueda recuperar ese nivel que tuvo en su momento y lo llevó a ser considerado como uno de los mejores de acá del Ecuador, llegó a ser incluso uno de los referentes del equipo ecuatoriano de Copa Davis. Así que felicitaciones a Roberto Quiroz por este triunfo. Y seguimos hablando del deporte blanco y nos enfocamos ahora en la nueva generación, en la generación joven, porque Francisco Castro y Mario Galárraga ganaron el torneo de tenis COSAT grado 1 en Brasil. Francisco Castro y Mario Galárraga tuvieron también un gran partido, una gran participación y se quedaron con este título. Los tenistas ecuatorianos llevaron la corona del torneo COSAT grado 1 denominado Banana Bowl que se jugó en Sicriuma en Brasil. Contra todo pronóstico en tierras brasileñas, Castro, número 4 del ranking COSAT, y Galárraga, número 8, protagonizaron una final con estilo ecuatoriano y al final el triunfo fue 6-2, 6-2 para Castro, que entrena en Guayaquil en la Academia Gómez Viver. En su camino, el guayaquileño derrotó a 4 brasileños en primera ronda a Bernardo Pizzetti Viale por 6-1, 6-2, luego a Víctor Álvarez de Castro Rocha por 6-1 y 7-5. Ya en cuartos de final, derrotó a Joao Vitor Toffoli por 6-3, 7-5, mientras que en semifinales derrotó a Pedro Albuquerque Dietrich por 6-4 y 6-2. La próxima parada de la gira sudamericana en el COSAT G1 Cóndor de Plata se jugará en Cochabamba, Bolivia, del 13 al 20 de marzo. Los inscritos a este torneo en tierras bolivianas son en la categoría de 14 años el ecuatoriano Francisco Castro, Mario Galárraga, también los compatriotas Jaime Ortiz, Valentina Vargas y María Victoria Robles, mientras que en 16 años participará Andrea Robles. Vamos a terminar este primer bloque de misceláneas deportivas hablando de la halterofilia, y es que la selección ecuatoriana alcanzó 12 medallas de oro en la Copa Panamericana y Open Colombiano de halterofilia. Entre los destacados estuvieron Grace Candelario y David Guadamut, quienes estuvieron en los dos torneos internacionales. Los seleccionados Candelario y Guadamut, como únicos representantes de Ecuador, entregaron 6 medallas de oro cada uno al ganar sus respectivas divisiones de la Copa Panamericana y el Open Colombiano de Levantamiento de Pesas, que organizó la Federación Colombiana de Halterofilia de forma virtual. Candelario participó en la división de los 71 kilogramos, y empezó el arranque con 76, luego incrementó 80 kilos la barra y no tuvo problemas hasta ponerla arriba con su cabeza, pero cuando aumentó 83 kilos en su tercer intento no pudo superarla. Su mejor registro en el arranque quedó en 80 kilos, que fueron suficientes para apoderarse del primer lugar en ambos torneos internacionales. El segundo lugar de la especialidad fue para Geraldine Patiño de Colombia, que en sus tres presentaciones llegó a 75 kilos, mientras que la también cafetera Sara Caicedo finalizó en el tercer casillero con 74 kilos. En el envión, la ecuatoriana Candelaria volvió a destacar en los dos torneos al ganar la presea dorada y levantar 96 kilos en el acumulado, que le sirvió para colgarse las dos medallas de oro. El segundo lugar fue para Patiño y el tercero para Caicedo. La excelente participación de la ecuatoriana Candelaria le permitió sumar dos preseas doradas más en el total olímpico, mientras que en varones el ecuatoriano David Guadamut aportó también con 6 metales dorados al equipo tricolor al imponerse en la Copa y en el Open, con la división de 81 kilogramos, dejando en el segundo lugar a Ronnie Medrano de Colombia y tercero a Osvaldo Pimienta de México. El ecuatoriano se impuso en el arranque con un total de 140 kilogramos y de esta forma se quedó con el oro, mientras que Medrano también llegó a 114 y Pimienta tuvo su mejor marca en los 107 kilogramos. En el envión, el ecuatoriano también se impuso al imponer una marca de 150 kilogramos en el primer intento, mientras que en la segunda y tercera salida, cuando la barra estaba en 160 kilos, no la pudo superar. En total, Guadamut se adjudicó 2 medallas de oro más con 290 kilogramos, mientras que Medrano con 259 finalizó segundo y Pimienta con 243 se llevó la presea de bronce. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los mensajes de la casa y regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Con miedo de saltar al vacío. Regresamos para conversar de ciclismo, y es que el ecuatoriano Jonathan Caicedo anunció que estará en el Giro de Italia y también abrió la posibilidad de correr la Vuelta a España. El tricolor, miembro del equipo EF Education Nipo, adelantó su calendario de carreras hasta la Corsa Rosa en mayo, y en borrador está su actuación en la Ronda Española. Jonathan Caicedo, quien el año anterior ganó la tercera etapa del Giro de Italia, estará de regreso en esta competencia en el 2021 porque tiene esa misión pendiente. Así lo detalló el tricolor en un avance de lo que será su tercera temporada en la UCI World Tour, en la que marcaría su debut también en la Vuelta a España. Caicedo tiene previsto su inicio de año en la Vuelta a Cataluña, que se disputará entre el 22 y 28 de marzo. Luego se mantendrá en España para correr en abril la Itzulia Basque Country del 5 al 10 de abril. Son buenas carreras donde buscaremos conseguir una buena condición física, dijo el corredor carchense. Caicedo será parte de las clásicas de Ardenas para los últimos días de abril en Bélgica, con la Flecha Valona el 21 de abril y la Lieja-Batoña-Lieja del 25 del mismo mes. Son carreras rápidas y con estas esperamos tener la mejor preparación para el Giro de Italia, apuntó. Lo siguiente para el ecuatoriano será el Tour de Romandía en Suiza entre el 27 de abril y el 2 de mayo, con lo que el carchense estará listo para el Giro para correrse del 8 al 30 de mayo. Esta preparación nos lleva un poquito a soñar con buscar la general, de ser primeros, de estar en la lucha hasta la tercera semana, de no descolgarse mucho de la clasificación general y poder estar en la pelea hasta el final. Luego está en la visión de buscar una etapa y poder lucir una camiseta. Cualquiera de estas posibilidades será bienvenida. Si se puede buscar una etapa, la buscaremos y esperemos tener la fuerza mental y física para conseguirlo, apuntó Jonathan Caicedo. Adelantando lo que será su calendario en el 2021, Caicedo dijo que en el segundo semestre aún no tiene definido su calendario. Sin embargo, la Vuelta a España estaría en su camino, y esta prueba, que se va a correr entre el 14 de agosto y el 5 de septiembre, es también uno de sus objetivos. La carrera está en un calendario que se maneja en borrador, estaríamos por confirmar, pero esperamos estar ahí. El equipo ha pensado en eso y me han visto la capacidad para estar en estas dos grandes vueltas. Esperemos que todo salga de la mejor manera, señaló Jonathan Caicedo, que partió ya rumbo a Europa y se prepara para la temporada 2021. Vamos a hablar del fútbol femenino, y es que al Nacional no le fue nada bien en lo que es la Copa Libertadores femenina, ¿no? Y aparte de los múltiples problemas que tiene el fútbol femenino ecuatoriano, aparte de las enormes diferencias que hay entre el fútbol femenino de Ecuador y de otras latitudes, pues si un equipo se te desarma, como se le pasó al Nacional, que fue campeón de la Superliga Femenina en el 2020, y va a participar en un torneo de tal envergadura, de tal nivel como la Copa Libertadores de América, pues sucede lo que aconteció el pasado día viernes. Y es que el Nacional en su debut en la Copa Libertadores Femenina perdió 16-0 ante el Club Corinthians, el vigente campeón de la Copa Libertadores. Sí, 16-0, un resultado realmente catastrófico para las aspiraciones del fútbol femenino, ¿no? De seguir creciendo, de seguir demostrando su valía a nivel internacional. Los goles de Corinthians llegaron por Victoria Albuquerque en tres ocasiones, Giovanna Clivellari en dos, Pardal, Tamires, Poliana, Gaby Zanotti, Gaby Núñez también marcó tres, Adriana y Graci, que también anotó un hat-trick. El Nacional no estuvo a la altura. Este equipo, dirigido por José María Garay, brindó muchos errores, ¿no? Brindó muchas ventajas a su equipo rival, que aprovechó absolutamente todo y se quedó con esta aplastante victoria. El Nacional, que es el último campeón de la Superliga Femenina, ha tenido 7 bajas y solamente 4 refuerzos para la temporada 2021. Así que esperemos, ojalá el Club Deportivo Nacional pueda recuperarse en el año, porque la Copa Libertadores parece y luce bastante difícil. En estos momentos el Nacional está disputando su segundo compromiso ante el conjunto del América de Cali, y les estaremos contando sin duda alguna en el próximo programa todo lo que aconteció en este torneo internacional. Finalmente, para terminar hablando de fútbol, pues contarles que se suspendió la fecha 5 y 6 de la eliminatoria sudamericana. Muchos ya estaban pendientes en la tricolor, ¿no?, que ha tenido un inicio interesante en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Pero la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió el pasado día sábado suspender la jornada 5 y 6 de las eliminatorias, aduciendo que no había tiempo de preparación para los equipos. El Consejo de la Conmebol resolvió suspender la doble fecha de eliminatorias y esta decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos, anunció el organismo en su cuenta de Twitter. Los clubes europeos, principalmente de Alemania e Inglaterra, no pretenden ceder a sus futbolistas para que jueguen con sus países, esto debido a la cuarentena de 10 días que deben hacer cuando retornen y a la posible expansión del virus COVID-19. En el caso del Reino Unido, el gobierno mantiene estrictas restricciones de entrada y salida al país de personas provenientes de los 10 países sudamericanos. De esta forma, se analizará en los próximos días. La FIFA junto a la Conmebol analizarán la fecha para la reprogramación de estos compromisos de la jornada 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas. Recordar nada más que Ecuador debía visitar a Venezuela el 25 de marzo y recibiría a Chile el 30 de marzo del mismo mes en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Así que habrá que esperar todavía unos días para ver a la selección ecuatoriana de fútbol nuevamente en acción. Y de esta forma llegamos al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar siempre pendientes del Ritual Deportivo y de toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo grande para todos y que tengan una gran semana.